compasión y con ternura. Que nadie se atreva jamás conquistarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío. Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, mío, mío, mío, mío, sin dejar ningún de sentirte solo mío, mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo, mío, del instante más sublime al contacto más perfecto, mío, mío, solo mío, mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día. Que nadie se atreva jamás conquistarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío. Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío. Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva. No estoy sola. sabía que te irías alguna vez. Ya no eres el hombre que me conquistó y me enamoré. Sabía que yo no seguiría, sabía que me iría que alguna vez soñaron con el amor que el tiempo cruel ya se llevó. Te you lo tuyo o nada de ti. No dudes, mi vida, te quiero más que a mí. Pero estoy cansada de vivir sin ti, sentirte tan mío y después un vacío. Todo lo tuyo, todo o nada de ti. Todo por mí, para mí. Todo lo tuyo, todo o nada de ti. Todo o nada de ti. Todo por mí, para mí. Todo lo tuyo, todo o nada de ti. Todo o nada de ti. Todo por mí, para mí. Todo lo tuyo, todo o nada de ti. Todo o nada de ti. Todo por mí, para mí. Todo lo tuyo, todo o nada de ti. Antes que llegue a suceder lo que sospecho, hay un amor que no he podido desprender de lo más hondo de mi ser. Por más que quiero, tenía tus manos, tu mirar, tu candidez, y como tú era un atento caballero. Pero de pronto fue un infierno vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el brasero. ¿Te pareces tanto a él cuando me amaba? Cuando yo era su universo y su razón de ser. ¿Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo? Pero de pronto fue un infierno vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el brasero. ¿Te pareces tanto a él cuando me amaba? Cuando yo era su universo y su razón de ser. ¿Te pareces tanto a él cuando en su alma yo y me era fiel? ¿Te pareces tanto a él y es un consuelo? Porque creo que algún día te llegaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también te perderé. ¿Te pareces tanto a él cuando me amaba? Cuando

quedándome atrás. Perdí yo mi identidad, perdí hasta mi soledad. Pasé a ser parte de ti, sin nada que decidir. Te amo, te extraño, te sueño, te sueño. vida entera solo pensando en ti y esperándote, esperándote, esperándote. No te imagines que yo soportaré que solo vengas cuando quieras pasión. Buscas, solo conseguirás.